acaba distanciando e as brigas internas afastando a possibilidade de avanços mais importantes. Por outro lado, o lado otimista disso é que vejo, o Brasil passou por um momento, aí uma experiência no nosso país, o Brasil passou por um momento, digamos assim, de comodismo. Governo progressista do PT, que deu acesso muito forte ao consumismo e fez com que as pessoas se acostumassem com o consumismo, mas na articulação da base política nós pecamos muito e deixamos de organizar as bases com sustentação que deveria de ir além ao acesso ao consumo, porque o consumo faz parte da visão capitalista que vive de ciclo. E são essas pessoas que hoje dão sustentação maior ao programa neoliberal, que é uma realidade triste não só no Brasil, mas ontem mesmo li um artigo na Colômbia falando parecido com o Brasil. Ajuste fiscal. Hoje temos uma notícia, digamos assim, no mínimo, uma notícia que nos dá um pouco de ânimo. O Senado Federal, em uma de suas comissões especiais hoje em Brasil, Câmara Alta, Senado, rejeitou numa das comissões, por 10 votos a 9, o relatório de mudança nas leis trabalhistas do Brasil, que retiram muitos direitos. É uma forma, quando nós ouvimos isso, de nos organizarmos para reorganizar a base e poder tomar frente desse processo, porque nós ficamos um pouco acuados. E aí também é uma questão de globalização, porque sempre no mundo inteiro a corrupção foi a desculpa para a retirada de direitos. A corrupção foi o caminho que buscou encontrar super-heróis. Podemos pegar o Berlusconi na Itália, podemos pegar o próprio Collor em Brasil, podemos pegar um pouco mais a fundo Hitler na Alemanha, que foi eleito. E a pauta era a corrupção, a corrupção, a corrupção, justificativa para se fazer ajustes pesados que cobram do andar de baixo, protegem as grandes elites e fortalecem a desigualdade que já é tão grave, principalmente nos países latino-americanos. E esse discurso, esse domínio, num momento como esse, já foi visto antes e ele é extremamente perigoso. E ele fortalece os conflitos, que é o tema principal desse nosso encontro. Para deixar claro, até um posicionamento pessoal meu, fazer o trabalho pela cultura da paz não significa, na minha opinião, submissão. Não é a todo momento aceitar as coisas impostas pelo regime em que rege o mundo como um todo, praticamente. Mas sim a possibilidade do diálogo, onde nós podemos hoje, nesse mundo mais contemporâneo, encontrar outras possibilidades de negociação. Porque não é como antigamente, que a luta era armada, propriamente dita. Faço referência à fala do nosso primeiro palestrante no dia de hoje, que me senti muito contemplado. Então, as perspectivas, nesse momento, é de reorganização da esquerda, reorganização dos grupos progressistas, porque a própria direita não consegue encontrar nesse momento subsídio que as fortaleça. O que nós temos hoje, realidade no Brasil, é o fortalecimento da extrema direita, que é além da direita. É o Bolsonaro que tem hoje próximo a 15, 20% de intenção de voto no Brasil, abertamente fala que se tivesse um filho homossexual, o mataria. Fala abertamente que a ditadura em Brasil deveria ter matado mais 30, 40 mil pessoas. Que matou pouco. Isso é um avanço perigosíssimo da extrema direita. E o Brasil vive um momento de onde as pessoas estão anestesiadas. Porque as pessoas fortaleceram o discurso da retirada de uma presidente mulher fragilizada, legitimamente eleita naquele, no nosso país, para fazer implementação à força, porque estavam há 16 anos perdendo eleições, para um grupo mais progressista, que teve erros gravíssimos que precisam ser reconhecidos, mas muito mais progressista, de acesso, de melhorias na educação, de distribuição de renda. E quando perde a eleição, já no, o primeiro ato é questionar as urnas, é questionar as votações, faz uma aliança grande, elegem para a Câmara dos Deputados. Hoje nós temos no Brasil um bandido, que é o Eduardo Cunha, que hoje é deputado, presidente da Câmara, coordenou o processo de impeachment, hoje está preso lá por corrupção. Fortalece o discurso e o governo faz em um ano, o governo atual, Temer, em um ano, dezenas de reformas, as mais populares, a trabalhista e previdenciária, mas tem muitas outras, todos os corredores da Câmara dos Deputados, um governo que é um governo parlamentarista, ele fez uma junção com o parlamento para se proteger, tem mais de 85% de reprovação popular, várias denúncias de corrupção gravíssimas, e se sustenta porque pauta a agenda econômica das elites. E monta um governo de coalizão parlamentarista, onde mais de 80% de todo o governo é composto de deputados e senadores, para poder se sustentar. A perspectiva é essa união que nós podemos ter e esse avanço que a política de cultura de paz, em vários aspectos, porque ela é extremamente ampla e dinâmica, podemos falar da União Soviética, podemos chegar na realidade de um trabalhador que, sem perspectiva alguma, dá fundamentação ou dá força para uma candidatura como essa que eu expliquei a vocês. E a rede, para finalizar, o partido que sou filiado, trabalha com o eixo da sustentabilidade, com enfoque principal na área ambiental, que sofre graves consequências, ataque aos índios, muitos ataques em Brasil com Temer, mas é um partido que a sustentabilidade, a palavra sustentabilidade, encaixa em outros eixos. E partimos do princípio do diálogo, da conversação entre os extremos, até porque entendemos que qualquer extremo, seja de um lado, seja do outro, não é bom, não traz perspectivas boas e não traz bons resultados. E a rede tem é uma tentativa ainda, uma utopia, um sonho que nós temos. Ela segue, é parecido com a ideia que vem dando certo em outros países, como o Podemos, no México e outros locais, para poder avançar. Peço desculpa pelo português meio enrolado com vocês, mas à disposição aí para responder as demais perguntas. Muchísimas gracias, Ariel. Continuamos con Manuel. Democráticamente me tocó. Buenas tardes. Primero, claro, agradecer a las y los estudiantes de la maestría por el esfuerzo de organizar esto, a Javiera, a Franco, que estuvieron metidos en este esfuerzo, y resaltar una dificultad que nos ayuda en el futuro a hacer más mingas y a hacer mingas cada vez mejores, y es justamente cómo hacemos para escuchar muchas voces teniendo poco tiempo y trabajar a fondo, más a profundidad, para poder identificar temas o asuntos críticos y abordarlos, no dejarlos titulares solamente, para no venir y hundir play y contar nuestra historia, sino que se tejan las historias y tengan que ver unas con otras. No estoy diciendo que yo tenga respuestas ni estoy haciendo crítica, estoy diciendo, les voy a traducir esto en bruto, porque cuando le dan 10 minutos tiene que provocar, no puede decir sino conclusiones. Y se pone a moderar, no dice nada. Las cosas están tan profundamente graves que los pocos espacios que tenemos para encontrarnos son espacios de vida o muerte. Lo son. El futuro no es El futuro no es una cosa terrible. Perdónenme, el presente lo es. La mayoría de la población del planeta ya vive en condiciones de favela. Y las condiciones de favela es que en Río de Janeiro no vive la gente de las favelas de Río, viven en las favelas. Y Río queda en otra parte. Y allá otra cosa funciona. Funciona la muerte, funciona la fuerza, funciona el comando vermelho, el primer comando central, funciona otro mundo. Véanse si no se han visto La mujer del animal de Víctor Gaviria, si quieren saber cómo es Colombia. Entonces estoy diciendo, cuando nos encontramos, la cosa es tan dura, tan difícil, que nos toca encontrarnos para, y ahí está el punto de partida para mi análisis teórico sobre América Latina, nos estamos encontrando para resistir y construir alternativas ya, urgentemente, ya. Ahora, quien quiera que diga, no, pero usted está siendo pesimista porque ya estamos en paz. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo estoy feliz porque se hubieran firmado los acuerdos, pero en los sitios donde están saliendo las FARC, están entrando los paramilitares, los megaproyectos y el despojo. O sea, aquí no se firmó ninguna paz, aquí se firmó el fin de una guerra o de una parte de la guerra para continuar la guerra de otro modo. La primera frase de Humberto de la Calle en Noruega cuando empezaban las conversaciones de paz fue: el modelo no se negocia. Traducción: el modelo es guerra, el modelo es despojo, acumulación por despojo. Pero además no hace falta meterse en mucho análisis. No es el primer proceso de paz de la región, no es la primera vez que se firman acuerdos, y como mínimo deberíamos haber aprendido de otros. Y para mí, que estaba haciendo lo posible por estudiar y aprender, Guatemala es el modelo para mirar Colombia. Y el asesino de tierra arrasada es el presidente que acaban de tumbar allá. Y Guatemala está de pie tratando de defenderse de megaproyectos. ¿Cuál paz llegó a Guatemala? ¿Alguien en Guatemala se queja de que no se hubieran, de que se hubieran firmado los acuerdos? No. Pero nadie puede decir que llegó la paz. Es más, los Xichil, indígenas guatemaltecos, lo dijeron claramente, invirtiendo a Clausewitz. La paz es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, ¿cómo lo pongo en perspectiva? Yo les dije que iba a provocar y que iba a empezar diciendo duro para que aportemos a Minga, y porque realmente estoy preocupado. Si yo viera una situación de alegría, pues hablo diplomáticamente, pero no la veo. Entonces digo, miren, Tyler Cowen, en un artículo de Upshot en junio del 2014, el experto, el genio, según The Economist, sobre el tema del estancamiento económico, stagnation, escribió un artículo en The Upshot el 13 de junio del 2014, en el que el titular era más o menos los problemas de la paz. Y ahí, conclusión, léanse el artículo, es fácil de encontrar, Tyler Cowen. ¿Y qué dice él en conclusión? Dice que la única manera de reactivar la economía ante la profunda crisis del capital y su estancamiento es una guerra de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, y que no ha habido una guerra de esa magnitud desde justamente la Segunda Guerra Mundial, que sin guerra no se activa el capital. Y concluye diciendo, no es que yo esté proponiendo la guerra, solamente desde el punto de vista racional económico que hace falta para activar el capital. O sea, lo que estoy diciendo no es que no estoy discutiendo con Cowen, sino que esa racionalidad es la del capital. El capital tiene, ya lo dijeron en datos esta mañana, más concentración en menos manos que nunca en la historia. Hay poca gente que concentra más recursos que más que nunca en la historia, y más gente más pobre que tiene menos control sobre sus vidas y recursos que nunca en la historia. Y eso ha llevado a un problema que vamos a describir de esta manera. Hay un excedente exorbitante de población en el planeta. No porque haya realmente un excedente de población, sino que el capitalismo genera un excedente de población. No necesita gente. Pierdan el trabajo a los 35 años y vuélvanlo a conseguir. Mujer pobre negra, etcétera. Ustedes saben, no puedo meter los detalles, pero hay excedente de población, hay, la gente sobra y sobra mucha gente. Y si comparan ese excedente de población con el déficit de recursos fundamentales que ha generado el capital, se acaba de agravar la cosa. La crisis energética es crisis energética. La Agencia Internacional de Energía o la Agencia de Energía de Naciones Unidas ha demostrado con toda claridad que para fines de este siglo todas las fuentes de energía van a ser una cuarta parte de lo que son hoy. Y las necesidades energéticas del capital no se están reduciendo, están aumentando. Luego va a sobrar más gente bajo este sistema. Entonces, uno, sobra gente. Dos, sobra capital. El pez grande se come al chico. Y lo estamos viendo en todos nuestros países. Las grandes transnacionales, las enormes tiendas transnacionales se están comiendo las pequeñas. No hay espacio para la tienda de la esquina. Para lo que hay espacio es para las, el cómo se están devorando los grandes a los pequeños. Hay un excedente de capital y acuérdense que los excedentes de capital dos veces por lo menos se han resuelto con guerras mundiales. Cuando ha habido excedentes de capital se generan crisis de depresión y represión y guerras totales para eliminar excedente de capital. Pero la tercera es de que hay déficit, y ya lo hemos estado nombrando todos los paneles aquí, hay déficit de vida, de naturaleza, de lo que el capital llama recursos naturales, agua, oxígeno, petróleo y fuentes de energía, biodiversidad y minería. Los cinco elementos que mencionó el general Pace hace más de 15 años en el Congreso de los Estados Unidos como los propósitos de la seguridad de nacional de Estados Unidos en el continente americano. Entonces, si ustedes estuvieran en una posición de ver excedente de población, excedente de capital y déficit de naturaleza, ¿cómo resuelven el problema? Pues tienen que eliminar los excedentes de población, eliminar excedentes de capital y acceder privatizando a los recursos escasos. Ahora yo les pido, porque es desafío, ¿no? Traten de poner en sus contextos este análisis a ver si tiene sentido o no. Ahora, las guerras resuelven la crisis, dice Tyler Cowen. Ya hay una prueba en marcha. El Medio Oriente, la guerra de Siria, la guerra de Libia, las guerras de Crimea, están activando el capital. Llámese ruso, chino, Estados Unidos, eso no importa. Los lados, el conflicto, no sé, no es mi favorito, pero Joaquín Sabina tenía una canción en la que decía entre la KGB y la CIA gana al final la policía, que es más o menos lo que pasa. La guerra es el negocio, la destrucción. Ahora, guerra no quiere decir dos ejércitos enfrentándose solamente. Los modelos de guerra son múltiples y muchísimos, inclusive la escasez de agua que mate de sed a millones o los ponga a matarse, epidemias de todo tipo. O sea, piénsenla ustedes porque no hay tiempo. Pero yo digo que eso es lo que estamos viendo y que el capital sí se está reactivando por vía de guerra. Entonces yo pongo unas preguntas para este continente. ¿Qué sentido tiene en este contexto que un país esté en paz cuando el contexto de guerra se necesita? A ver, pónganme la paz de Colombia en el contexto de la necesidad de mover armamento, eliminar excedentes de población, etcétera. Entonces hay que pensar estratégicamente la paz de Colombia, ¿qué es? No es paz, no es paz, es la ocupación por parte de las transnacionales de territorios y recursos para la acumulación, eso es. Pero además, y no me meto, pero concuerdo, van a ver, por el libro, no por lo que haya hablado con él. Pero en el libro del mito de la Gran Venezuela, miren, nosotros estuvimos, hemos estado, he tenido el gusto de conocer gente en Venezuela. Estuve allí en el Caracazo, estuve ahí en el estallido de la esperanza de ese pueblo. Y yo puedo decirles que ahora uno respira una sinsalida aterradora, que es más parecida a Siria que a cualquier otra parte. ¿Qué tal que lo que se vaya a instalar en Venezuela sea una guerra en la que nos metan a todos para la acumulación? Una guerra como, ¿qué hay en común entre Venezuela y otros sitios como Libia que hablamos? Pues guerra permanente. Si yo tengo una fábrica de fósforos y la gente se pone a quemar bosques, ¿a mí me va bien o no? Si hacemos un estado de guerra permanente, la industria militar se activa de una manera extraordinaria. Y no es solo armamento lo que produce la industria militar. ¿Ya? El último planteamiento que quería hacer, este. Una señora me dijo el sábado pasado en un encuentro de una comunidad indígena Nasa, Pioya, donde hablan Nasayuwe, casi no se habla español. Y la señora dice, yo soy mamá, me perdonan mi ignorancia, pero no, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela nos daban sopa de maíz. La sopa de maíz es el corazón de nuestra cultura. Se le echan uyucos, en fin, hizo la lista de lo que tiene una buena sopa de maíz. La sopa de maíz que yo le estoy dando a mis hijas y mis hijos casi no tiene, solamente uyucos y maíz porque se está acabando el resto. Hasta el agua con el que hacemos la sopa es mala. Entonces yo no entiendo de política ni de nada más, pero yo les digo a ustedes, autonomía, libertad, paz, es sopa de maíz de aquí para el futuro. Si están comiendo sopa de maíz y tiene todo lo que da la tierra, tenemos futuro. Y eso no nos lo da ningún gobierno ni el capital. Paz es sopa de maíz con todo lo que hay adentro en el territorio y con autonomía. Todo lo demás es guerra. Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Bueno, igualmente, aunque me quite un poco de tiempo, agradecer la invitación a Javier. Y de hecho, bueno, para mí, para nosotros es muy importante estar en este espacio, precisamente por los probables nuevos tiempos en Venezuela, ¿no? Y compartir las experiencias y visiones de organizaciones, movimientos académicos sobre procesos de conflictos intensos, de construcción de procesos de paz, que digamos para nosotros ahora es muy importante aprender, ¿no? En ese sentido, bueno, seguramente me iré muy nutrido para Venezuela a compartir estas experiencias con ellos por allá. Bueno, nos preguntan sobre progresismo, izquierdas y derecha, ¿no? Nosotros, por supuesto, luego de las experiencias progresistas que aún persisten con bastantes dificultades, tenemos que preguntarnos críticamente qué han sido los progresismos hasta hoy, ¿no? Más allá de un ideal no cumplido, los progresismos realmente existentes, ¿no? ¿Qué saldo nos ha dejado? ¿Qué aprendizajes hemos tenido desde entonces hasta hoy? ¿Qué saldos positivos y qué saldos negativos arroja? Pero por supuesto, ¿qué desafío nos ha planteado frente a una coyuntura muy complicada? No solo para Venezuela, sino para América Latina. Habría que reconocer, no quiero entrar en lugares comunes, pero habría que reconocer que, bueno, los progresismos latinoamericanos de formas muy variadas, ¿no? No son homogéneos, nunca fueron homogéneos, tenían variaciones, pero provenían fundamentalmente o sintetizaron periodos de luchas previos, ¿no? No llegan, digamos, solucionando o apareciendo como una solución mágica, sino en realidad fueron la traducción estratégica, podríamos decir, de un periodo de movilizaciones muy intensa en América Latina, previa, ¿no? Y lo que construyeron, nuevamente para decirlo muy resumido, fue un proceso tal vez sin precedentes en muchos de los países donde se concretaron estos gobiernos progresistas, de políticas de inclusión, bueno, como nunca antes, y políticas de distribución y redistribución de los excedentes, en este caso de las rentas de la extracción, igualmente sin antecedentes en muchos sentidos, ¿no? Pero, y por eso decía, tal vez repetir lugares comunes, no detuvieron, sino expandieron básicamente el modelo, el metabolismo capitalista que define a las economías latinoamericanas, que es el extractivismo, que es las economías primario exportadoras. Este patrón, que es el patrón de acumulación, que además responde a las dinámicas de la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, fueron no solo mantenidos, sino expandidos, ¿no? Expandidos en sus fronteras, expandidos en los mecanismos rentistas de distribución de los excedentes en las ciudades, construcción de consenso político en torno al consumo, expansión de las fronteras de la extracción a inclusive a formas que ahora pudiésemos llamar, digamos, lo estamos llamando un grupo de compañeros que trabajamos sobre energía en América Latina, los extractivismos extremos, que se basan fundamentalmente en extractivismos no convencionales, ¿no? Petróleos extrapesados, petróleos de aguas profundas, fracking, entre otros, ¿no? Y profundizamos precisamente los males que nos habían aquejado y de los cuales la izquierda debatió durante décadas. Piénsese inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los debates de Prebisch, teoría de la dependencia, economía crítica, economía marxista, etcétera, ¿no? Que cuestionaban precisamente el carácter primario exportador y extractivista de nuestras economías. Lamentablemente, esta reprimarización, más allá de alejarnos y combatir al imperialismo, lo que hizo fue vulnerarnos ante el imperialismo o ante las fuerzas del capital foráneo. ¿Qué resultado tiene esta vulneración? Yo quisiera mostrar o plantear brevemente, aunque no voy a profundizar por falta de tiempo, ¿no? Pero pensar lo que pasa en Venezuela hoy, no solo como un fenómeno específico, sino como un síntoma, y yo diría incluso un síntoma del caos sistémico global, ¿no? No lo diría solo como un síntoma de un tiempo específico de América Latina, sino que lo que ocurre en Venezuela parece la tormenta perfecta porque parece la convergencia de una serie de crisis que se unen y de una serie de fuerzas políticas de política nacional y geopolítica que convergen en un territorio y que es muy complicado explicar en 5 o 10 minutos, pero que estamos ante una crisis multidimensional, ¿no? Multidimensional que no solo refleja enormes contradicciones geopolíticas en el primer panel, hubiese convenido definir un poco más el marco geopolítico, ¿no? Caracterizarlo, porque estamos ante un marco geopolítico muy particular que cabría caracterizarlo, no darlo por sentado, ¿no? ¿Qué significa todo esto que ha dicho Manuel en un contexto además de una vuelta a un imperialismo mucho más agresivo, ¿no? De Bush a Trump, ¿no? Pero además las perspectivas de crecimiento cero y reconocidas ahora incluso por el Fondo Monetario Internacional, la crisis energética que supone que la rentabilidad histórica del modelo, del patrón energético que mantuvo el capitalismo durante 80 años ya no existe, no es el mismo, por eso está tan financiarizado, por eso tiene cada vez un mayor componente de crudos o hidrocarburos no convencionales, va a afectar todos los patrones de las cadenas de producción, los patrones tecnológicos. Venezuela, nada más y nada menos, un país petrolero. La crisis de la civilización petrolera es la crisis de Venezuela, su hundimiento en este caso. Pero hay otros factores que además conviene analizarlos, no solo para pensar la idea de la política exterior estadounidense como una intervención de afuera hacia adentro, sino también cómo aprovecha condiciones materiales para crear entonces no solo una situación favorable en términos de correlación de fuerza, sino capitalizar el caos, ¿no? Los caos inducidos o caos controlados, que parecen ser una especie de patrón geopolítico aplicado para los principales objetivos geopolíticos. Y por eso digo que no veamos a Venezuela como un fenómeno específico. Aprovechar la vulnerabilidad de las economías primario exportadoras, aprovechar el crecimiento de bandas criminales y grupos delincuenciales, su cooptación política, no son las bandas criminales de los años 90, ni del principio de la década del 2000. Están teniendo cada vez mayor sofisticación tecnológica, cada vez mayor sofisticación armada, incluso reconocen su potencialidad política en los territorios, estamos hablando de territorios urbanos, territorios semirurales, territorios rurales, su participación entonces, por supuesto, en la política. Cabría entonces preguntarnos si se trata, cuando después de la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se plantea el narco es el Estado, ¿qué supone no pensar el sector ilegal, lejos del sector legal o el sector informal, lejos del sector formal, sino cómo se van constituyendo colusiones entre estos dos sectores, soberanías localizadas, territorializadas, que además plantean entonces una necesaria replanteamiento de la teoría del Estado, en, al menos en América Latina, en el siglo XXI, ¿no? Lo que acaba de decir Manuel, bueno, muchas coincidencias, disculpa que te cite tanto, pero es que tenemos muchas coincidencias. La guerra, Venezuela también es un excelente ejemplo para pensar la micropolítica de la guerra, ¿no? Las guerras de baja intensidad, que uno sabe que son conceptos militares, ¿no? Conceptos de estrategia geopolítica también, que uno puede intentar recuperar para entender cómo operan. Habría que pensarlas también, cómo operan de maneras diferenciadas en los territorios, ¿no? Y cómo se generan entonces micropolíticas de guerra que hacen que no solo aparezca el sujeto militar, paramilitar, sino incluso una especie de sujeto ciudadano que empieza a manejar estrategias de movilización de escuadras urbanas, guerra, guerrilla urbana. Pero que además aparecen realmente como el ciudadano urbano, que luego puede ser perfectamente asimilado en un discurso mediático como un ciudadano que protesta, ¿no? Hay una serie de entrecruzamientos. Yo creo que este punto de inflexión en el que estamos, se me acabó el tiempo, ¿no? Este punto de inflexión en el que estamos no solo es un punto de inflexión en los territorios estratégicos, sino yo diría epistemológico, porque este momento de crisis está poniendo también en crisis los dispositivos de análisis que hemos utilizado tradicionalmente para entender lo que ha venido pasando en América Latina. Cierro entonces con esto. La respuesta para alguna parte de la izquierda es, en el caso venezolano, es una razonable flexibilización económica, cuando antes había sido precedida por una economía nacionalizada, con tendencia a la distribución popular. La flexibilización económica avanza, el extractivismo en este caso entonces tiene cada vez mayores rasgos flexibilizados, pero cada vez mayores rasgos militarizantes, ¿no? Y una cosa que me parece como un concepto para pensarnos en América Latina ahora es que el estado de excepción deja de ser excepción y comienza a conformarse, a configurarse como un régimen político permanente, lo que no supone que es el estado de excepción de las dictaduras militares de los años 70, que eran, digamos, que podían ser entendidos más desde el esquema autoritarismo dictatoriales semi-totalitarios, sino que son ensamblajes diferenciados en territorio. Y ustedes, si ustedes hacen un inventario de los últimos años en América Latina, van a ver que en sus propios países, por una u otra razón, se fueron instalando estados de excepción temporales y territoriales. En Brasil se declararon estados de excepción momentáneos por las protestas contra el Mundial, en Ecuador que si el Cotopaxi estalló, o por el terremoto en Manta, ¿no? Es un estado de excepción momentáneo. En Venezuela hay un estado de excepción permanente. Colombia, bueno, es que prácticamente un estado de excepción permanente. Y ustedes pueden ver cómo esto se convierte en una especie de, en vez de ser un régimen de excepción, se convierte en un régimen permanente. Algo para pensárselo, porque supone una militarización en el propio tejido de la vida combinado con otros mecanismos subterráneos, ¿no? Habría otras cosas que plantear, pero listo. Muchísimas gracias a Emiliano. Y presentamos a Carlos Pérez, escritor, jurista, historiador, abogado, ecologista, músico, defensor del agua ecuatoriano, doctor en jurisprudencia por la Universidad de Cuenca. Tiene una especialidad en justicia indígena, otra en derecho ambiental y una maestría en derecho penal y criminología. Es un luchador a favor de los pueblos originarios que resisten el acaparamiento de la tierra y la destrucción de la naturaleza. Sus ideas y acciones le han valido la cárcel. Ha sido 5 veces encarcelado en el gobierno de Rafael Correa y aún se encuentra criminalizado, pero Quinzacocha se ha convertido en un símbolo de defensa de la vida, gracias a las denuncias que hace en esa obra. Otras de sus principales publicaciones son Asamblea Constituyente en el año 2008, Agua u Oro en el 2012, Consultas Comunitarias en el 2013 y La Justicia Indígena en el 2015. Actualmente preside la Ecuaramnami, organización más grande de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y se desempeña como coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Ha sido conferencista invitado en universidades como la UNAM, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Federal de Río de Janeiro, y en ciudades como Nueva York, Toronto, Dublín, entre otras. Entonces, para Carlos, la pregunta igual de los panelistas, el espacio, el horizonte, la izquierda, las corrientes de derecha frente a los temas de resistencias y la identificación de algunos errores que se han cometido y cómo subsanarlos en todo ese camino del progresismo en América Latina y de cómo consolidar en esta minga de guerra, globalización y resistencias una apuesta epistémica. Bienvenido, Carlos. Yupachani, Ayichichi. Gracias, buenas tardes. De corazón a todas las hermanas y hermanos y a los que nos invitaron y nos hicieron posible estar acá. El tema es tan potente, tan lindo y no sé por dónde comenzar. Pero tal vez podríamos, emulando a lo que en la mañana Enrique nos convidaba, algo del colonialismo, de la Biblia, de la Santa Biblia romana. En el Génesis nos dijo, Dios creó al hombre y al hombre le encargó a dominar y someter la tierra y a todas las aves y a todos los peces y a todo lo que existe ahí. De ahí viene el sometimiento y la sumisión, de ahí viene la dominación y los dominados. Y ahí marca o es el quiebre entre esa cosmovisión eurocéntrica y la cosmovisión de los pueblos originarios de la Via Yala en general. Los que vinieron de allá, que a veces nos olvidamos, no hablamos solamente de aquellos actos de terror, de ese holocausto que se dio en la Segunda Guerra Mundial, pero ni siquiera ese holocausto cometido contra los judíos y contra todos los izquierdistas y todo se compara con el holocausto de 110 millones de personas que fueron aniquiladas tras la conquista, el sometimiento, la invasión y que no se ha detenido y que continúa el colonialismo. Y ahí marca un quiebre, decíamos, entre lo que es vivir de la tierra, que es de Occidente, y vivir con la tierra, que es de los pueblos originarios. El uno que lo somete, que lo domina, que lo explota, que lo esquilma, que lo saquea y lo convierte en una cosa, en una mercancía, en un recurso, por eso no me gusta la palabra recursos naturales, ni siquiera bienes naturales. Para nosotros son territorios, son tierras y son bondades o son fuentes naturales. Fuente la tierra, fuente el agua, fuente la madera, fuente la biodiversidad, fuente los alimentos. Entonces ahí marca ese quiebre, porque en cambio para nosotros la tierra nos da de comer, nos da de beber, nos cobija, nos abriga, nos cría la tierra. Y nosotros reciprocamos también criando la tierra. Ahí marca el primer gran quiebre. Y como hay tan poco tiempo, tengo que pasar rápidamente y decirles que una de las, no venimos con recetas ni esquemas ni modelos, pero una visión podría ser, una opción, es la decolonización. La decolonización del pensamiento, y digo esto con fuerza porque aquí hay muchos jóvenes estudiantes y docentes y maestros de maestros. Creo que tenemos que cambiar y ponerle a este mundo desbocado, patas arriba, como lo llama Eduardo Galeano, ponerle como debe estar. Porque nos enseñan desde el teorema de Pitágoras, que no es de Pitágoras, que los asirios ya y los caldeos lo tenían esculpido en piedra hace 2500 años. Y viene un señor y dice que es el del teorema de Pitágoras. Y por eso, con el gigante respeto que les tengo a los mayores y en especial a los maestros de maestros como Enrique, yo no voy a hablar tanto de Heráclito, que tanto que aportó Demócrates y Sófocles y Sócrates y Platón y todos los de Occidente, que seguían por un pensamiento, por la cosmovisión de su estrella de Tramontana, que es única, que es una, que es individual, y que nosotros nos guiamos en cambio en lo colectivo, en lo comunitario. Por eso son las cuatro estrellas, la sagrada chacana, y somos comunitarios. Y cuando yo estaba en el cerro me decían los vecinos: vecino, vecino, ya vamos, para no ir a pie. No ir a pie. Yo inicialmente, cuando era niño, guagua, decía: ¿qué me estará esperando un caballo? Porque ese tiempo todavía no entraba el carro, el caballo, para ir juntos. No había sido para ir ñahuinchindo, para ir conversando, para ir dialogando, para ir convidando ideas, para que el camino se haga más fresco, más lindo, más corto, porque era 2 horas de camino. Porque somos comunitarios, somos colectivos. Porque no podemos vivir en comunidad. Es imposible vivir en comunidad. No podemos, al menos los runas, los seres humanos, no podemos vivir. Y en cambio acá también hubo, así como Heráclito y como Sócrates y como Platón y Tales de Mileto y todos los que nos enseñan en la escuela y en el colegio y en la universidad y en los posgrados, casi en todos, también teníamos potentes conocimientos y sabiduría. Teníamos, y pero si es necesario, no vamos a descartar a ellos, pero si es necesario corregir y no pensar que la primera universidad existente en el planeta es la de Bolonia de 1088, cuando en realidad la primera universidad en el planeta es la de Karawiwin en 859. Y no pensar que el primer sociólogo que apareció en el planeta es Augusto Kohn y Emilio Durkheim y Carlos Marx y Max Weber, cuando ya había otros como Ubin Haydn, 3 siglos antes. Pero nos contagiamos de esa epistemología colonial en la que ellos nos dicen que Cristóbal Colón llegó en 1492 y descubrió América. Y que Américo Vespucio y que todos ellos, y Vasco da Gama y todas esas cosas que nos meten acá. Cuando antes de Colón los chinos estuvieron, cuando hubo 5 oleajes migratorios antes de Colón, que ya se comunicaban. Y cómo se van cayendo las teorías del paso del estrecho de Bering, que tenían que esperar para que se dé la glaciación y esperar que haya nieve, como que ignorando que nuestros abuelos no tenían naves y no eran grandes navegantes y se comunicaban a través de la Polinesia con Sudamérica, y por eso encontramos ahí todas las culturas, todas las civilizaciones abajo, y se caen todas esas teorías colonizadas. Y por eso es necesario un sacudón de ese colonialismo a los universitarios, a los maestros. Pero no solamente con la decolonialidad epistemológica, sino la decolonialidad política. Y aquí va el tema de lo que nos han preguntado, de estos llamados gobiernos progresistas de la izquierda que tanto soñábamos, y que yo era un marxista, pero así como antes fui un católico apostólico y romano, y que era un fundamentalista, y que después eso mismo hacía que Marx era lo máximo, Marx y Lenin y Rosa Luxemburgo y Antonio Gramsci y hasta Stalin. ¿Qué importa las purgas de Stalin? ¿Qué importa? No, pero es que soy izquierda, ya la esquina está la revolución, y vamos universitarios a la revolución. Pero dándonos cuenta, ni izquierda ni derecha entiende la dimensión de la Pachamama. ¿Cuán lejos están? No encontramos mayor diferencia entre el señor Juan Manuel Santos y el señor Evo Morales, ambos extractivistas hasta la médula. No encontramos diferencia alguna entre Hugo Chávez, Maduro, y el señor Peña Nieto de México, ambos extractivistas. No encontramos diferencia. Y por eso en el Ecuador la consigna era: fuera Correa, fuera. Lo que ustedes en el Brasil dicen: fuera Teme, fuera. Y así en muchas partes, porque ambos son, y yo adelantándome un poco podría decir que lo que algo en común les marca a estos gobiernos progresistas de izquierda, que tampoco puedo decir que todo está mal, algo han hecho, sí, obras sí han hecho en el Ecuador, por ejemplo, carreteras, pero cada vez que veo una obra me eriza la piel, porque obra es sinónimo de Odebrecht. Corrupción. Y para ser más precisos, porque corrupción a veces también nos endilgan a todos, el niño que roba un lápiz, un borrador, un cuaderno frente a los... Ellos están peseteando, menos que peseteando, simbólico, no sé, así comienzan, dicen, pero a los otros no son corruptos, son ladrones, son delincuentes. Cada dólar que se llevan significa menos caminos, menos chaquiñales para los pueblos, menos escuelas, menos profesores, menos médicos, menos medicamentos. A veces nos es indiferente, ah, se robaron del Estado, como no me han robado a mí no pasa nada. No es así. Y a estos gobiernos les caracteriza, a mi manera de ver, tres cosas en común. Corruptos, el flagelo de Odebrecht que le está haciendo salpicar a gobierno de toda América Latina. A más de corruptos, son autoritarios. Criminalizan, declaran de estados de excepción, no solo en Manta, sino en los pueblos amazónicos para meter la mega minería y militarizar. Autoritarios. Por eso nos han metido, en Ecuador se llama la década ganada de ellos. Sí, ganada sí, pero de unos poquitos, de las élites, de los nuevos ricos en el Ecuador. Pero es en esa década ganada, en mi caso, como decía, 5 veces en la cárcel. Pero no hay que tenerlo miedo a la cárcel. La cárcel se ha convertido en la mejor escuela de la resistencia. Es el mejor espacio donde se aprende ternura, se aprende sensibilidad, se aprende irreverencia, se aprende rebeldía, se aprende a perder el miedo. Y a más de la corrupción, del autoritarismo, son gobiernos extractivistas. Esa es la tristeza de los gobiernos de izquierda y progresistas que tanto soñamos, que parecía que la utopía, esa estrella que hablaba Galeano, que se aleja y se aleja, que parece que esta vez íbamos a alcanzar, pero cada vez parece que se nos fue venciendo más bien. Entonces, eso es lo que nos está haciendo que en los pueblos indígenas y los sectores sociales y populares sigamos en este despojo. La historia del movimiento indígena ha sido la historia del despojo, la historia de la violencia. Y nosotros como respuesta a eso es la historia de la resistencia. Algunas respuestas que podemos dar para concluir es que si hay esperanza, si hay utopías, si hay por ahí una luz al final del túnel, y frente no solamente a los gobiernos progresistas y de izquierda, sino a la crisis civilizatoria, a este desequilibrio ambiental, a esta crisis climática, no cambio climático, sino crisis climática, porque hay que denominar por su nombre, porque cada vez, cada año, según la Organización Mundial de Meteorología, el 2015 fue declarado el año más caluroso de la historia, de lo que registra la historia meteorológica. El 2016 ya le superó al 2015. Y ya este mes pasado ya le superó al 2017. Entonces decimos que medio en son de broma y en serio, hace un calor del infierno, parece que el capitalismo ya se nos... y el diablo ya nos vendió al capitalismo, porque hace un calor del infierno. Y decía que algunas opciones es creer en los paradigmas de la organización comunitaria, en donde lo vemos a la Pachamamita, a la Madre Tierra como nuestras hermanas, como nuestras formas de vida, el suma causa y que es la hermandad entre nosotros y esa abnegación que tenemos a la Madre Tierra, Taita Inti, a todos. Por allá podría estar una opción. Y con las mujeres, y termino concluyendo una anécdota y me saco el sombrero y me pararé para rendir reverencia a las mujeres. Cuando bloqueamos las vías para que no pasen los vehículos, cerramos las carreteras, para decir en términos propios, como protesta al extractivismo minero en defensa del agua. Era 8 días cerrado las carreteras, ya cansados. En la mañana las consignas, en la noche la merienda, y hacíamos, yo tocaba el saxofón, otro el acordeón, la guitarra, los cantos, los poemas, los versos, las poesías, el baile y todo, pero cualquier mortal hasta las 12 de la noche aguanta. A la 1 nos quedamos ahí, secos durmiendo. A las 2 de la mañana, en un semejante frío, más frío que aquí en el Pasto, donde mi tierra en Cuenca, en defensa del agua, llegaron la policía y dispararon con bombas lacrimógenas en nuestras ollas y la gente, y despertaron, y unos salieron hacia el norte, otros hacia el sur, otros hacia la loma, las mujeres salieron hacia el río. Y salieron y la policía atrás de las mujeres para capturar y detener. Pero ya se llegaron y encontraron el río, río Tarqui. Y no sabían qué hacer las mujeres. Y la policía decía, bótenles, bótenles al río. Las mujeres todas más pequeñas que yo, tenían unos 50 de estatura. Se dieron la vuelta, sacaron fuerza no sé de dónde. Como los gladiadores en la Roma clásica o en la Grecia clásica. Mujer con un policía, policías gigantes de 2 metros. En vez de las mujeres irse al río, las mujeres les botaron a esos gigantes, a la policía, al río. ¡Chablar! Los policías al río. 6 policías en el río, los otros policías, paz, paz, paz, ya nos vamos, por favor, no sean malitas, ya de aquí nos vamos, ya les dejamos en paz, déjenos también a nosotros en paz. Esa es la fuerza de las mujeres rebeldes y irreverentes que nosotros tenemos que aprender mucho de las mujeres. Si hay algo que tenemos que aprender de las mujeres es 2 cosas. Ser tiernas, esa ternura envidiable de las mujeres, y la irreverencia que tienen las mujeres. Eso es las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos. Con la intervención de Carlos terminamos este segundo panel, no sin antes decirle que Venezuela, Colombia, Brasil y Ecuador han en esta tarde provocado muchas preguntas, muchas reflexiones y por supuesto esa fuerza epistémica que nos queda en ese Chaquiñán abierto para seguir construyendo en esta minga sobre la guerra, la globalización y las reexistencias. Estamos sobre el tiempo, estamos abriendo el Congreso Internacional de Estudios Rurales, pero no nos podemos ir si no podemos hacer una interlocución de tres preguntas muy rápidas con 1 o 2 minuticos. Hay que retomar la recomendación de Manuel frente a cómo hacer de poder darle mayor consistencia a la palabra con tan poco tiempo. 3 inquietudes, por favor, muy rápidas, nada más, 3 inquietudes y una respuesta muy rápida. Entonces, escojamos 2 hombres, 1 mujer. O 2 mujeres, 1 hombre. Es que veo 4 hombres levantando la mano. Entonces, escojamos 1, 2 y 3, ¿sí? Y disculpa. Comencemos. Y muy rápido, por favor, estamos sobre el tiempo para la inauguración del Congreso de Estudios Rurales. Sí, sí, sí, sigue. Sí, sigue. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Lucho, de los Territorios Campesinos Agroalimentarios del norte de Nariño, sur del Cauca. Y básicamente, pues como las discusiones son bastante amplias y hay muchos temas, pero vamos a quisiera hacer una pregunta en términos generales respecto de la geopolítica, haciendo esa triada entre política, economía y fuerza militar, que hacen parte pues de los estudios de geopolítica, respecto a cómo ustedes creen que las resistencias pueden resignificarse en el campo de lo político y cómo pueden reexistir sabiendo que las grandes disputas por los territorios en términos políticos se han dado desde norte a sur, particularmente con esos procesos de hegemonía que vienen desde Estados Unidos y han implementado esas fuerzas tan abruptas que han logrado, en el caso de Brasil, el derrocamiento de su presidenta en Acción Democrática por un presidente de facto. Vemos que los nuevos modelos de economía planteados en Argentina por el presidente Macri, donde tiende claramente con ese populismo de derecha, porque es un populismo de derecha, a afectar el desmonte de los del sector de los derechos sociales y políticos, toda la población. Vemos a Milagros Sala todavía presa. ¿Y cómo en Colombia, particularmente en esta coyuntura que podría hablarse, que ojalá fuera un espacio para repensar el país en términos políticos, en una política bastante amplia, no solo del lado ligado a la economía y al Estado, sino también del lado neutral, del lado político y social, cómo ustedes creen que las resistencias pueden vivir sabiendo que acá los líderes los asesinan? Hay señalamiento y aniquilación sistemática de líderes y lideresas sociales en todo el territorio. Vamos a mayo, junio y tenemos, no sé, 46, 48 líderes sociales hasta ahora identificados como asesinados, y que el Estado colombiano, que no es más que la lógica representada de la hegemonía mundial, porque vemos que claramente sus horizontes en términos de paz, siendo gramaticalmente bueno eso, claro, si es un paz con la guerrilla, no con las paces en este país. Entonces, ¿cómo ustedes ven que las resistencias pueden sobrevivir a estas propuestas de paz en la coyuntura del cambio económico global? Muchas gracias. La pregunta ya era para Carlos, tenemos dos minuticos. ¿La pregunta tuya es para quién? Para todos, porque la idea pues era abarcar. Para el compañero. Para Manuel. Para Manuel, sí. Y el último, por favor. Sí, muy rápido, que ya estamos sobre... Buenas tardes, disculpen, bueno, estamos sobre... la consulta es para Carlos Pérez. Yo soy ecuatoriano, soy un mestizo ecuatoriano, igual que Carlos lo es mestizo también. No es un indígena, no es en Ecuador reconocido como un líder indígena. Y bueno, él dijo en su manifestación que a él le da igual y que no ve diferencia entre los políticos de derecha y de izquierda. Yo le creo, porque en la última campaña electoral él se presentó a las elecciones apoyando al candidato banquero Guillermo Lasso, que es de ultraderecha, que fue responsable de la quiebra del Ecuador en el año 2000, del feriado bancario en el Ecuador. Y pues él lo apoyó en la campaña, hizo campaña activa por él. Y mi pregunta es, si considera que todos los políticos son corruptos y da igual, ¿no? La vía no es por ahí, ¿por qué se presenta a las elecciones en las que, por cierto, ha perdido ampliamente y no ha tenido el apoyo de la ciudadanía? Gracias. Muchas gracias. Terminamos las preguntas. Le damos el micrófono a Manuel y luego a Carlos. Bueno. Claro que reaccionemos rápido. ¿Está prendido? ¿Suena? Sí. Bueno, yo la pregunta es excelente, pero cuento lo siguiente. Peor, no solo están asesinando líderes sociales, están comprando procesos sociales enteros. Y no lo están haciendo solo aquí. Lo mismo se hizo en Guatemala, por ejemplo, pero yo no estoy aquí para hablarles. Aconsejo que escuchen a la compañera Isabel Solís y a Sergio Palencia cuando presenten, porque va a ser muy importante escuchar. No me anticipo, pero lo primero que digo es, uno de los resultados estratégicos y tácticos del proceso de paz está en esta frase, la paz completa. Y hablar de que una paz completa se va a lograr a través de acuerdos y de firmas de acuerdos, y que el único camino es el camino político electoral. En realidad, lo que hace eso es dejar a quienes están defendiendo autonomías territoriales, autonomías comunitarias y colectivas, formas otras y procesos otros, reducir el horizonte político, cerrar el horizonte político a lo que se puede hacer desde dentro de lo político electoral, dentro de la estructura del Estado. Y a quienes son amenaza para eso, entonces se les asesina, se les asfixia en el hambre, o se les compra, o se les excluye de procesos. No puedo entrar en detalles, pero eso está pasando por aquí. Pero simultáneamente eso nos dice por dónde. Nos dice, primero, quien critica y cuestiona el proceso de paz, que no sea fascista y no sea Uribe y su gente, no es enemigo de la paz. Criticar la paz es querer la paz. Criticar lo que llaman paz es querer la paz. Y a mucha de esta gente la están matando porque es crítica. Porque los tanto izquierdas como derechas, entre comillas, han tenido la tendencia, que ojalá corrijamos, de cerrar las críticas a los procesos. Bajo la ley Cidres, por ejemplo, en Colombia, el Estado se arroga el derecho de definir cuál es una zona de interés de desarrollo económico y social, con lo cual pueden negar quitarle las tierras que le devolverían a colonos o tierras mal habidas en Colombia, que le devolverían a campesinos indígenas afrocolombianos. Entonces la legislación la pasan para cerrar el espacio y el acuerdo queda como letra muerta. El único espacio para construir alternativas no es el político electoral. Los acuerdos de paz no son la paz. O nos levantamos organizadamente a construir un país de los pueblos sin dueños, o el país de los dueños sin pueblos captura a la gente y asesina a quienes cuestionemos esto. Esto no lo hemos superado. Dejemos de hablar de paz, hablemos del fin de la guerra y empecemos a construir la paz con crítica. Yo creo que ese es el camino. Y el punto fundamental aquí es, nos es vital, asunto de vida o muerte, tejer autonomías y resistencias entre pueblos y procesos. Hay escuelas de autonomía y resistencia abajo, en las comunidades y en los pueblos. La línea no viene de arriba ni de partidos, la línea viene de los territorios y de abajo. Y en ese sentido, si el capital no respeta hace tiempo fronteras ni progresismos o derechas, ¿por qué nosotros seguimos respetando y sentimos que Máxima Acuña Chaupe es del Perú y no una compañera nuestra que está luchando contra la minería y defendiendo el agua, lo mismo que Berta Cáceres y las y los demás? Tenemos que tejernos desde abajo, retomar los territorios, construir autonomías y dejar de aceptar que la paz de ellos es la nuestra. No nos queda más remedio, o nos sentamos a que nos dejen matar y vamos a votar contra el miedo al fascismo por una derecha nueva que se llama transición. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, muy...